sabe esperar la magia y se lo llevó. Baila atrevida, zurda divina, ilusión en un balón. El bárbaro sabe aguantar las ganas y se lo robó. Quería solo un arlequín que la embocara del banderín. Dicen lo que saben, que escapó de una tierra de sueños, donde las zurdas destilan magia, donde hay Dios y 10 herederos. Dicen lo que saben, que aún la mueve allá en el cielo, y que una estrella fugaz es su amante de cuero, que la acaricia y la saca a pasear, que no respeta ningún sendero, amaga siempre al llegar, tumbando a propios y ajenos. El cielo no sabe esperar la magia y lo absorbió. Sabe de envidia la pasión, pero también reconoce al mejor. El bárbaro sabe jugar de técnico y se apuró. Quería ya lo mejor de acá y se lo llevó. Todavía lo veo a garrafa por la noche de sueño, encarnando en un rincón de la cancha, regando potrero. Todavía lo veo a garrafa los domingos de cancha, pero ahora el solano es lo mismo. Ahora hay un ángel de Banfield, un ángel de Banfield, un ángel de Banfield.